Papo, Mr. Rock. Thank you. Papo, Mr. Rock. Women, they seem to pass me

continuamos con nuestro bloque de saludos, el bloque, y comenzamos con Comodoro Rivadavia, todo el sur de la República Argentina, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, seguimos para todo el norte, para los países limítrofes, porque la verdad somos internacionales, nos escuchan de España, de Colombia, de Estados Unidos, así que vamos a saludar a todos ellos y gracias obviamente por estar del otro lado, a los fans del Carpo Napolitano que están en Santa Bárbara, California, a Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de La Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Smar, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Cerro, Lucini de Queen New York, y Ada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombile de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swan de Atlantic City, Katie Aper, Will Saban, Pauline Ruth de Santa Bárbara, Stephanie y Kayla Henry. Y así que para tres tengo que mandar saludos que se comunicaron con nosotros. Es Jack Groben, Carla Bremen, también que están pasando por incendios, dice, unos incendios bastante turbulentos, hay mucho problema allá en Santa Bárbara, California, con los bosques. Y bueno, mandamos un saludo muy grande. Thank you very much, Bidwey. Y continuamos con la data del Carpo Napolitano. La data del Carpo Napolitano, vamos a hablar hoy de Papo's Blues volumen 5, El Triángulo. Papo cambia de piel y arma de power trio a blues progresivo. Según el bajista Eduardo Fanta, Papo no tenía ningún tema compuesto antes de entrar a grabar el quinto disco de Papo's Blues. El trío, que completaba el baterista Eduardo Carbagnati, demostró una notable inventiva solvencia instrumental para registrar un 8 horas 11 temas que luego la compañía discográfica distribuyó sin criterio alguno en Triángulo y volumen 6. El guiño de la tapa de The Dark Side y de Mom ya delataba un cambio de piel en el imaginario compositivo de Papo. Mírese adentro, o nervioso visitante, el power trio reconoce a través de largas improvisaciones un blues progresivo que también invoca a Johnny Winter. Y hasta ahí la data del Carpo Napolitano, porque si no me endulzo y les sigo contando más. Dejamos acá hasta la mitad. ¿Qué les parece si escuchamos Mírese de Adentro? We'll be right back. llegó nuestro bloque Efemérides del Rock, culminando la primera hora del programa. En 1991, un 12 de agosto, se publica el álbum de la banda Metallica, llamado Metallica, también conocido como The Black. Así que vamos a escuchar Enter Sandman.

Y él se ríe porque obviamente esa risa malvada que tiene, porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. A ver si es cierto, veamos. Vieja loca dice, todo sigue igual, pero la renga se puso rebelde. Billy Bob le grita, salgan al sol, idiota, pero Callejero dice, es imposible. La Mississippi aparece con todo el blues y el pobre. ¿Y qué les dice? Ustedes necesitan un trago para ver mejor y se terminan todos los problemas. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y eso del trago vamos a terminar todos, ¿eh? Patas para arriba seguro. Reíte, Bilog, reíte, que se van a mamar todos ahora. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Será mi opinión la que la familia Papo, Mr. Rock. Wow, wow, wow.

Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestro bloque con todo el power del metal. Hoy, en nuestro bloque de heavy metal, Orcas. Orcas es una banda argentina de thrash metal creada en 1988 por Osvaldo Civile, ex guitarrista de B8, después de salir obviamente de B8 en el año 1995. Impresionado por la nueva generación de bandas thrash metal influenciadas por Metallica, Civile se dispuso a armar un nuevo grupo en esa línea: groove metal, heavy metal y thrash metal. Escuchamos Cazador. ¡Suscríbete!

se nos terminaron las dos horas de puro rock and roll en positivo con la música del Carpo Napolitano. Así que será hasta el próximo lunes. Vamos a saludar a Damián Espadea, nuestro operador técnico, nuestro querido Pulpo, a la directora de la radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. Y les deseamos prosperidad y ventas, ventas, ventas, ventas a nuestros queridos auspiciantes. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much. Bidwe, kiss, kiss. O sea, beso, abrazo y gracias. Y a los oyentes de la Vox. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Nos encontramos con todo el rock del Carpo Napolitano. Chau, hasta el próximo lunes. He pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.